era solo tuya y viviría para ti. Eres tan ingenuo, tonto. Yo te amaba y te pertenecí hasta que te descubrí. Ya no gastes más palabras ni digas que soy tu amor, porque no mejor te largas. Claro que quería un hombre yo, pero no un perdedor. No tengo nada más que decirte, pero si tanto insiste en querer saber si es que te olvidé, te cuento cómo hice para que me olvides también. Vete y busca a alguien que te ame, rompe lo que te haga recordarme, el sofá donde solías amarme, también lo diré. Quema fotos, cartas y detalles, solo así yo me olvidé de ti. Vas a llamar, simplemente no me importa. Ojalá que esto te sirva, te hace falta madurar. No tengo nada más que decirte, pero si tanto insistes en querer saber si es que te olvidé, te cuento cómo hice para que me olvides también. Rompe lo que queda recordarme, el sofá donde solías amarme, también lo diré. Quema fotos, cartas y detalles, solo así yo me olvidé de ti. Aprende de mí. Para disculpas es muy tarde para pedirme que regrese, que antes te faltó el valor. Fui tu mujer y tú un cobarde, te cuento cómo hice para que me olvides también. Vete y busca a alguien que te ame, rompe lo que te haga recordarme, el sofá donde solías amarme, también lo y detalle, solo así yo me olvidé de ti. Aprende de mí.